Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú y ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú y ese mismo poder lo necesito yo. Y ese mismo poder lo necesito.